¿Qué fue toda esa batería? ¿Cómo están? Le saluda MC Lovera. El crónico, jaque mate en la casa, batería. Jaque mate de la zona este de Lima, Perú, batería. Un gusto para todos y sintonicen la radio, que está de puta, huevón. Esa es, amigos. Acá con Jaque Mate desde Perú. Amigos, quisiera que nos cuenten un poco de cómo fue su inicio. ¿Cómo se involucraron, al menos tú, en el rap? ¿Cómo comenzaste acá? Jaque Mate se forma como un proyecto en el año 99, en la búsqueda de escapar de los problemas, ¿no? De pandillaje, delincuencia, en la búsqueda de encontrar una imagen a qué seguir, empezamos a visualizarnos con el rap, sentirnos identificados. ¿Hay bastante gueto en Perú? Sí, existen zonas picantes, calientes, que actualmente en todas siempre hay algo bueno que rescatar, gracias al hip hop y gente como nosotros nos encargamos de buscar gente así, ¿no? Que puede sacar, así como nosotros tuvimos un momento hundidos, también hay mucha gente que a través de la música puede encontrarse a sí mismo, al igual que nosotros. ¿Y cómo está el rap en Perú? ¿Cómo tú lo ves del rap en Perú? El rap en Perú ha crecido de una manera puta, que te puse abominable, veo, porque monstruosa se podría decir, porque en un principio era una manera bonita de juntarse en los parques, improvisar, compartir casetes, etcétera, etcétera. Hoy en día, gracias al internet, ¿no? Ahora se han un poquito mal formado en la formación del movimiento hip hop, ¿no? Pero siempre hay gente que intentamos rescatar la cultura, los principios, los valores del porqué se llama hip hop, por qué la cultura hip hop, ¿no? Porque existe gente que no entiende ni siquiera el porqué, ya hizo una canción, ya es rapero, ya es MC, y puta, yo puedo tener miles de visitas menos hablando huevadas, y no se trata de eso, sino de dejar un mensaje. El hip hop fue como una manera de canalizar la problemática social, ¿no? E informar, claro, de lo que ocurre afuera, 70. ¿No? Porque no todo es te mueve tu cabeza, mueve tu cadera, ¿no? Etcétera. Existen problemas después de eso, ¿no? No todo es el la pasión, amor, te amo, de esto y lo otro, sino también existen 9 meses de embarazo, recibos que pagar y cosas así, y problemas en la casa, padres de familia disfuncionales, ¿no? Padres separados. O sea, no todo es felicidad. No todo es felicidad, mi hermano, y esas cosas no lo cuentan los medios audiovisuales, ¿no? ¿Te parece si vamos a escuchar un poco de su trabajo, de su disco que nos vienen trayendo acá en Boombox? Estamos promocionando Estilo Cachinero, mi hermano, que ya está ya de bajada el disco, porque ya se viene muy pronto lo que es Síntomas. Pero para toda la gente que no escuchó Estilo Cachinero, Estilo Cachinero batería. Esto es Jaque Mate en Boombox, suénalo. Vaya. Epicentro Beach. Jaque Mate, checa Boombox, la radio chupa. Checa. ¡Vaya! ¡Atención! Lo que se vive con el corazón. De rap, Estilo Cachinero. Haciendo rap. No he venido a pegarla de malo ni a decir soy el mejor. Despreocúpate, tranquilito por favor. Soy escritor plasmando vida en el renglón. La tinta enferma que enerva, ¡ay, criticón! Anduve de vacación por el infierno. Olvidé la cola, el trinche, hasta los cuernos. Si más no recuerdo, allá hubo conflicto. Los demonios al rap se volvieron adictos. De mal ejemplo me califican. Fenómeno social el cual no se explica ante. Reivindica cultura marginal, cortando la firme y manteniendo lo real. Desagradable yo a usted le parezco. Tipo insolente, mamarracho fresco. Gigantesco problema para el Estado. Vos y un pueblo que jamás se ha escuchado. Porque dices yo debo estar loco. Delincuente, psicópata, enfermo. Que viene del infierno, fea criatura. Te van a encerrarme, quitarme la locura. Porque dices yo debo estar loco. Delincuente, psicópata, enfermo. Que escribe en su cuaderno canciones para el diablo. Suena diferente por cómo te hablo. Mientras cabezas huecas pierden tiempo hablando frivolidad y vanidad. Aquí un MC como Ajipa cae ante la adversidad. Porque nada es de alivio, mantengo firme mis principios. El hábito no hace al monje, no cuestiones mis harapos. Inyecto dosis, sensatez, ser inmune. A tu virus de maldad y piedad consume. Voy caleta entre bombos y tarolas. A pesar de los tropiezos no me verás claudicar. La infamia trae plaga, apesta caga. Unos la utilizan solamente para cobrar. Imagíname, ecuánime. Mundo iracundo, mentiroso, pusilánime. Para saber estar seguro. De cargar mi cruz, luz, buscar en oscuro. Siento mis ojos y tengo mis ojos. Siempre cuento poco me importa. Si quieres me amas y deseas me odias. Total, yo seguiré siendo el mismo. Siento mis Volvemos acá al aire en Boombox, la 940M, no te olvides de sintonizarnos y ponle like a la fanpage de Boombox UIO o a la radio Boombox, no te olvides que estamos acá con los invitados de Perú. Oigan amigos, está súper bacán ese sonido, cuéntenos un poco de la producción más o menos de cómo se inspiran, qué estilo se caracterizaría, digamos, se podría decir que hay un estilo de su rap o es general. No se caracteriza en nada porque es una manera reciclada de hacer las cosas, como te digo, a mí me gustaba al principio el rap mexicano, luego me gustaba el rap inglés, no entendía ni mierda, pero me gustaba, bien, y así un poquito acá luego las influencias de boleros, salsa, música latinoamericana, chicha, que allá es común en el barrio, ¿no? Y sumado al entorno caliente que se vive, entonces esas cosas influyen mucho en tus composiciones, porque a uno nadie se la cuenta, nosotros mismos lo vemos. ¿Actualmente qué escuchas tú? Actualmente, ahorita por ejemplo estaba escuchando Jorge Cafrune, Mercedes Sosa, y todo lo que me vacila es peculiar, me pego ahí y me pego ahí, hermano, y lo traslucimos a la realidad, ¿no? Cada uno de acuerdo a su realidad, a su entorno, a las circunstancias, y ya pues, hermano, y ahí poco a poco va saliendo las composiciones, ¿no? Tampoco uno lo hace pensando, chucha, tengo que hacer un éxito para que la gente le guste. No, sino que es lo que a uno le gusta, mano, y son cosas que uno lo hace por simple diversión, y mira esta diversión hasta dónde nos ha venido a traer, mi hermano, ¿no? Gracias a Latin Soul Records, mi pana, ¿no? Que eso te iba a decir, estamos acá con el productor, quisiera que nos hable un poco de igual de la producción, cómo se trabaja esto, en qué te basas vos, en tus pistas, el momento de trabajar, qué nomás de tu influencia. Trabajas con samples, me imagino, ¿cierto? Claro, trabajamos con samples, pero también hemos tenido el apoyo en los instrumentales de algunos productores más que nos han ayudado a aportar para el disco estilo cachinero. También tenemos las fusiones, la cual es mezclar música andina, meterle guitarra eléctrica en algunos instrumentales. También tenemos los boleritos, como también y también un temita bien especial que de mi compañero Lovera, que es la salsita, el preso. Es algo bien chévere que está... lo vamos a estar escuchando más adelante. El preso es una fusión, mano, de música de salsa, ya, pero así típica, y un toque de guitarra eléctrica. Gracias a mi compañero Epicentro Beat, Yair Galvez, que es familiar de una gran música latinoamericana que se llama Damaris. A lo mejor la conoce, ¿no? Bueno, él viene de esa cepa. El man le metió la mano a este tipo de instrumentales de los que hoy en día nos ha hecho venir hasta acá, ¿no? Es muy buen compositor, muy buen músico, y tenemos la oportunidad de haber trabajado con el man. Y producto de ello, vas a escuchar lo que se llama El Preso. Y esta canción fue elaborada mientras cumplía condena, ¿no? Por motivos que no te voy a explicar ahorita. Y mientras estaba adentro pasando vacaciones, entonces empecé a hacer las composiciones. El día en que se abrieron las puertas, tuve la oportunidad de nuevo de encontrarme con mi compañero acá. Juntamos las manos, empezamos a elaborar, salió el producto que tienes ahí en tus manos, y esta canción es parte de lo que se vive desde el... Vamos a escuchar El Preso ahorita mismo para que la batería para todos los que están ahí con Chesumare, Jaque Mate 3H. Esto se llama El Preso. Latin Soul Records produce. Pon El Preso en la Boombox, la 940M. Para todos los que han perdido su libertad por algún u otro motivo, así que piensa lo que vas a hacer, huevón. Vamos a comer su rica paila. dan mi gana. A peligra sombra, este sentir a Colondra. Después de todo, prenderé un cigarro, después de nada. Nuestro cacharro, recibo baila. No es el olor que traiga, son las tripas que bailan. Y así pasó los días. Así transcurre el tiempo y mi cana en paro. Por propia culpa, por algún motivo. Tal vez simple capricho de un tombo abusivo. Lo cierto es que por lo que sea, nadie está libre de nada. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? El que no cae resbala o no despierta al amanecer. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? El que no cae resbala o no despierta al amanecer. En efecto, nadie es perfecto. Más por un defecto acostumbrado estoy a esta rutina. Me arruina, atormenta, un número más en estadísticas. Porque vivo el fétido aroma percibiendo el mundo en rejas. La que me aleja de mi familia, exilia de los demás. A quienes de espalda dieron un día dijeron amigo ser. A ti mujer si piensas marcharte y por otro cambiarme. A esos mis hijos Dios los proteja y me los guíe. Y aquí donde estoy jamás nunca me los envíe. Porque no creas que es fácil vivir sin ti. Bienvenido a la casa del jabonero. ¡Vaya! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? El que no cae resbala o no despierta al amanecer. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Otro motivo haya perdido su libertad. A todos mis compañeros de presidio 2006-2010. Porque solo Dios es aquel que podrá juzgarnos. Jaque Mate, PH, MC Lovera, Latin Sound, el Centro Beat, Mad Nylon. Checa, boombox, la radio, chumba. Eso era el preso acá de Jaque Mate 3H desde Perú en la boombox en la 940M. No te olvides de sintonizarnos o dale like a Boombox UIO o Boombox Radio. Vamos a estar con los invitados y también vamos a presentar ya más adelante un panita acá desde Valencia, Sevilla. El rap. Sevilla, España. Ya estoy loco ya. Perdón, amigos. Y seguimos acá con el invitado Jaque Mate desde Perú. Estábamos comentándote, es lo que te decía en interno, ¿cómo está el movimiento allá en Perú? ¿Cómo lo ves tú? Como te vuelvo a repetir, ha crecido abominablemente, de una manera monstruosa, bueno, porque ahora hay por todos lados, se ha diversificado, se ha descentralizado. Se escucha en todos los departamentos. Habrá poquito, pero hay. ¿No? Al fin y al cabo siempre fuimos pocos, ¿no? Yo creo que no hay una parte del mundo donde no haya hip hop. Por el hip hop es una manera de canalizar tensiones, problemas. Puta, yo creo que es la excusa perfecta para buscarte a ti mismo, weón, y escaparte de la realidad. Y al tú manifestarte en música, en arte, en mezcla, baile, y luego visualizar, verte. Chucha, no puede que ese weón que está ahí soy yo, conche su madre. ¿Hay alguna razón que te motivó a que sea el hip hop tu vida? O sea, ¿cuándo dijiste... bueno, ya no va a ser un hobby, va a ser mi vida, voy a ser un artista totalmente y profesionalizarlo y hacerlo mejor? Cuando empecé a ver a mi viejita, huevón, apoyándonos en el evento, a mi cuchita, ¿no? Como le dicen, levantando la mano junto con todos los muchachos ahí y sufriendo de los golpes por la gente empujando. Entonces, vieja puta, ¿sabes? Esto es para mí, huevón. Y ya, pues, gracias al apoyo de nuestras viejas, de nuestras madrecitas que nos apoyan, la familia, la mujer, ¿no? La puta, es una hueva porque no le gusta que uno esté viajando, mano, y es difícil de alejarse de la familia y todo lo demás, pero, mano, es lo tuyo, es lo que te mantiene vivo, un puta que a veces un autógrafo, una foto y cosas así, y pensar que hasta unos cuantos años atrás eras uno de los que le gustaba pedir autógrafo, pues, ¿no? Y me veo a veces reflejado, nos vemos reflejados en todos los... En los ñaños, en los chiquillos que están empezando a salir actualmente, ¿no? Nos gusta el ímpetu que tienen, las ganas, el deseo. y al mismo tiempo un poquito de envidia sana por la facilidad de las cosas que hoy en día se obtienen, ¿no? En nuestro tiempo era un poquito más difícil obtener las cosas. Sí, claro. Un instrumental, sí. Puta, y una lata para comprarse. Solo la música ya era complicada. Bueno, yo empecé haciendo grafitis y comprarme una lata de fray era todo el poquito de ahorro que hacía la semana para ir a bombardear. Y luego que los tombos te estén correteando. Y de ahí escuchar música, y tú también quieres música para oírte. Cuando tú estés pintando, quieres oírte. Entonces ahí empezó la necesidad de querer oírme, ¿no? Grabándote primero un cassette, que los compañeros lo escuchen. Mira, amigo, he grabado aquello, lo otro. Yo sé que mucha gente actualmente también hace lo mismo, ¿no? Se graba de manera precaria, pero la intención es oírse, ¿no? Quedar satisfecho con un trabajo que uno viene ansioso en un papel, ¿no? Aquí ya quiero oírme, y luego al oírte, compartirlo, desde entonces ya empieza la curiosidad por saber cómo te oyes y la repercusión que tenga lo que tú haces, ¿no? Y gracias a Dios, mi hermano, puta, que hasta la fecha lo que venimos haciendo nos va muy bien, gracias a Dios nos va muy bien. Acabamos de venir de una gira por Colombia, de una presentación hasta el fin de semana en la ciudad de Machachi, un saludo para mi pana Diego, dicho sea de paso, y actualmente pues estamos acá camellando con acá también en Rosa Blanca, con Román Mota, el compañero de bloque, muchos lo conocen. Y bueno, pues hermano, hasta mañana, que una semana hemos cerrado acá en la ciudad de Quito, ya nos retiramos a nuestros hogares a continuar con nuestras funciones por allá, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia allá en Colombia? Puta, del puta, huevón. Un respeto para la gente de Colombia, hermano. ¿Crees que el rap está más adelantado allá, el movimiento en sí? Adelantado no te podría decir, hermano, porque adelantado es el que las ganas que uno tenga, huevón. Si no te podría decir, allá es patrimonio, es como ya la gente ya crece con eso, como que tú creces en un semblante, ¿no? Yo creo que yo crecí en un ambiente delincuencial y era un prototipo para continuar la cultura delincuencial, man. Y allá es igual, allá es un ambiente en el que creces, hay cultura, cualquier cantidad, desde que llegas a la ciudad hay grafitis, hay eventos los fines de semana, hay discotecas de hip hop, tú puedes llegar con tu pareja ahí, te sientas, pides tus polas, pones tu musiquita, ¿no? Y bien molesto te pones ahí a farrear, man. Puta, qué elegante, escuchando lo que tú haces, la gente baila, se divierte con la música, hasta que tú vas a poner eso en mi zona, mano, la gente es más aburrida que... Algo súper duro en Ecuador es el público, allá, ¿qué tal el público? También exigente. ¿Responde? Exigente. Responde, pero... Hermano, es como que tú tienes que caerle bien a tu suegro el primer día, ¿ve? ¡Wow! Ya con eso te dije todo. Por ahí escuché en una rima lejana, ¿no? Te odio más que tu suegro, ¿no? Y la hueva, así tú tienes que imaginar tan tu suegra adelante. Si no los convences de momento, entonces pues la hueva vas a vivir infeliz. Y la vaina así es, ¿me entiendes? Es un público exigente, hermano. ¿Para qué no tener la oportunidad de ver manos en el aire, hermano? Y llevarnos esas imágenes para... Además que en Colombia también nace esto del nacionalismo, ¿no? O sea, sí, hay bastante apoyo al rap nacional por allá, ¿no? Como en todos lados, pues, hermano, si tú quieres que algo crezca, tienes que empezar por casa, apoyándolo. Yo no sé si acá es lo mismo, pero bueno. No, hermano, en todos lados se cuecen habas, weón. En todos lados se cuecen habas. Entonces, la misma problemática, simplemente que cambia el idioma, cambian las caras, pero es la misma problemática. Por allá a mayor escala, por acá quizás intermedio, por Lima recién empezando. Dicho sea de paso, Lima está centralizado un poquito, ¿no?, en lo que respecta al movimiento cultural, ¿no? Y le siguen ciudades como Huancayo, Trujillo, Arequipa, que ya han empezado a crecer fuerte en el movimiento. Ya empiezan a haber asistentes masivos, ¿no? Empieza a haber movidas con buenos exponentes, buenos invitados. Empiezan a apostar por la movida, ¿no? Aunque muchos saben que no ganarán mucho, ¿no? Porque el hijo de una u otra manera muchas veces implica que uno ponga de su bolsillo y no recuperas. Yo creo que la mayoría de gente que está involucrada en el RAM no lo pasa. Pero no, muchas veces te pones a pensar que no se trata de cuánto hayas perdido, sino de lo que has podido lograr, no todo lo que has, y te sirve como experiencia. Yo siempre digo, mano, las experiencias nos cuestan dinero, nos cuestan cualquier tipo de cosas, y de eso se aprende, ¿no? Si no estuviéramos acá todos de pie, ¿no? Gracias a Dios, esto es parte de nuestra vida, nuestro trabajo, es un empleo para nosotros. No como un empleo, ¿no?, sino que es una manera de nosotros ejecutar algo más profesional, ¿entiendes? Invertir nuestro tiempo, nuestra vida, cosas así, dejar de hacer muchas cosas que implican cosas que vayan acorde con tu edad, ¿no? Te involucras de lleno en esto, ¿no?, en las composiciones, en las melodías, en el audio, en la mezcla, ¿no? Implica para nosotros mucho trabajo, y como es trabajo lo que implicamos, entonces nosotros lo digamos también trabajo. Verás, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a gente de otros países, especialmente en Venezuela, Chile, y hemos visto que han crecido tremendamente. ¿Qué opinas tú más o menos de todo esto que se está dando, esta onda de crecimiento del rap latino, más que todo, y Sudamérica? Lo que pasa es que yo pienso que Latinoamérica es una sola voz que está empezando a ser oída, en el sentido de que no queremos el capitalismo, no queremos la mano extranjera en nuestra propia tierra. Entonces, la gente necesita, huevón, defogar, mano, que somos, es como que están haciendo un pequeño latifundio latinoamericano. Nos están oprimiendo nuestros derechos, nos ahuevan con programas idiotas, con artistas que solamente te cagan la cabeza, no te dicen nada bueno, mi hermano, y como que somos parte de un engranaje, ¿no? Y gente como nosotros, como la cultura hip hop, que se da cuenta de la realidad, mano, e intenta educar al poblador, las comunidades, las comunas, y todo donde haya un ciudadano un poco carente de conocimiento, de información o de educación. Nosotros somos los indicados, porque somos imágenes para los niños, ¿no? Para los padres, los adultos, los abuelos. Y esas cosas hacen que el movimiento empiece a tomar una perspectiva más educacional, cultural. Y eso es lo que se empieza a difundir, ¿no? Entonces somos una contracultura, porque la cultura capitalista son todas las mierdas que puedes poner en cualquier radio, en cualquier televisión, ahorita mismo. Verás, una experiencia personal, recién estuvo por acá Mastaiz, y tuve la oportunidad de conversar con él, Mastaiz y su DJ de Power Mal, que son de Nueva York, gente old school. Y ellos decían, o sea, nosotros no nos hemos dado cuenta el poder de lo que nos hicimos 20 años atrás, está ahora acá. Y además, yo le decía, él me decía, allá en Nueva York ya no hay como hip hop. Los muchachos no saben lo que es hip hop, ¿me entiendes? O sea, solo se llegan a llevar, por lo que tú dices, el trap y claro, todo lo que sale. El mercantilismo, el comercialismo. Pero dice que lo mejor, o sea, es Sudamérica, y por ejemplo, tú me hablas de todo esto, ellos son más sanos, ¿me entiendes? No comían, eran vegetarianos, son cosas que, por ejemplo, no toman cosas de Coca-Cola, o sea, de su misma empresa, y ellos decían que están un poco cansados de todo esto que tú me dices del comercialismo, y que vengan acá. Primero futuro en la música, ¿no? Es un consumismo, mano, un consumismo chatarra, weón, que hace que tu mente solamente se enfoque en las fechas que implica un calendario, ¿no? Con 12 meses, con cada día marcado con rojito, y todas esas huevadas que hay que celebrar cada mes, cada quincena, y hay que comprar de todo, y la mente está ocupada en pagar deudas, en solventar pagos, etcétera, etcétera. O sea, nos mantienen ocupados, pero nadie te dice en la televisión, oye, hoy es un día especial, ¿no? Hoy es un día especial, hoy día quiérete, hoy día saluda. O hoy día mírate al espejo y di gracias a la vida, gracias a Dios por estar aquí y a ver qué pinta mañana, ¿no? Ahora nos vamos a escuchar otro tema de ustedes para que sigamos. Este tema se llama Pachamama, batería, Pachamama no llores, dedicado, mi hermano, a toda la gente que se saca la puta madre desde tempranas horas para poder llevar un pan a la mesa del hogar y que se da cuenta que el capitalismo no va a influenciar en tu vida. Ya, esta es la Boombox, la 940M, sube el volumen. Sabe, batería. Llena de hipocresía, de malicia en corazones, almas vacías. La ironía pulula entre blasfemos. Hace falta azufre y que solo nos quememos. Aquí sabemos vivir en zozobra. El aire se factura, respirar se cobra. Por maniobras de un imperio consumista que juega con tu vida, experto malabarista. Denúncienme, soy realista, pero no puedo con lo que abarca mi vista, soy sincero. Hasta diría algo escalofriante. Como pueden ver, ya nada es como antes. Tiempos aberrantes, los que hoy se inhalan. Da miedo salir sin protección antibalas. Hacer escala en el trayecto a los seguros. Así es el presente, imagínense el futuro. Ay, Pachamama, no llores más. Tus hijos pronto cuentas se darán. Ay, Pachamama, a tomar el pañuelo. Y juntos vamos a buscar consuelo. Ay, Pachamama, no llores más. Tus hijos pronto cuentas se darán. Ay, Pachamama, a tomar el pañuelo. Juntos vamos a buscar consuelo. Dicen que el mundo es ancho y ajeno. Hay quienes llenos se sienten sin saber, son vacíos. A este desafío del día tras día confío mi ser, sin saber si voy a volver. No soy el mismo de ayer, no cabe duda. En mi bolsillo un guairuro, en el otro una ruda. Esta es mi tierra, con estas manos he de labrar. Sin gobierno yo la debo comprar. A la suerte ayudar, sudar la camiseta. A arquitecto de mi propio destino, el campesino de la vida alza su frente en alto. No es mi piel la que por mí habla, no es mi rostro la solución, sola se entabla. Caprichosos viven sueños aristócratas, pobre plebe pernocta entre psicópatas. Hoy hundo en el mundo donde la letra con sangre entra. Marcaré la historia con tinta roja, se me antoja, cuando llueve todo moja. O seré este hueco cargando dolor y hambruna, lágrimas colman lagunas, quien colma paciencia, años de experiencia, ya estamos curados, se murió la inocencia, las almas se han tomado, la patria te necesita, se está muriendo, no invita, desahuciada como flor cuando se marchita, que en paz descanse. Ay, Pachamama, no llores más, tus hijos pronto cuentas se darán. Ay, Pachamama, toma el pañuelo y juntos vamos a buscar consuelo. Ay, Pachamama, no llores más, tus hijos pronto cuentas se darán. Ay, Pachamama, toma el pañuelo y juntos vamos a buscar consuelo. Juntos vamos a buscar consuelo y juntos vamos a buscar consuelo. Y juntos vamos a buscar consuelo y juntos vamos a buscar consuelo. ¡Habla serio! ¿Cómo que empache? ¿Cómo es eso? Buenas noches, disfraz. Esa es, oye, estamos llegando ya ahorita apenas acá a la radio. Estamos con la casa llena, está aquí Quito Mafia, está Lovera Jaque Mate, está gente de Sudamérica Films también, y tu doctor está en la casa, ¿sí o qué? Claro, arriba en la de Gracia en Compañía. Esa es, también acérquese en hablar ahí al micro, mi pex. La de Gracia en Compañía, desde España también aquí esta noche. Esa es, bacanísimo, oye... ¿Qué es lo que estamos escuchando, Jaque Lovera? Ahí estamos escuchando un negocio musical de batería, acá con mi compañero Lil Crónico y con el Inca Azteca, el que está de fondo, ¿no? Y si tú quieres escuchar algo piola, termina de escucharlo. Oye, la música está en el internet, ¿ha subido la música? Están unos cuantos videitos, último, vamos a lanzar lo que es Síntomas muy pronto, batería, para toda la gente que quiere escuchar algo. ¿Es un nuevo álbum que ya sale este verano, si Dios lo permite, y si la vida también lo... Ya está grabado entonces. Ya está todo, ya está listo para llegar a Lima, hacer los detalles de la carátula, los, ¿no? Para la impresión. No, y ya pues mano que salga a la venta para que toda la gente lo escuche, ¿no? ¿Han hablado algo ya de la gira que fuiste para Bogotá o no? Aún no, justo ya te apelo a mi batería. Pero sí contamos que estuvimos por allá. Sí, conversanos, ¿cómo te fue allá en Bogotá? ¿Cómo sentiste la acogida? ¿Cómo es el movimiento en Colombia? Bueno, tu perspectiva, Lovera. Como le contaba acá al compañero, hermano, pues la movida es impresionante, es un dinosaurio, weón. No, y el público es tan exigente, hermano, que convencerlos para que levanten la mano no es muy fácil. Como le decía a mis compañeros, es como ver a tu suegra y a tu suegro así en vivo, y si no los convences, por las huevas, con la niña, ¿no? Entonces, algo así se siente allá, la presión, hermano, está el público, que todo el mundo te mira, ¿no? ¿Quién es este? Claro. ¿Sos qué, viñero? ¿Quién es este huevo, marico, bueno, reo? ¿No? Entonces ya, pues, hermano... Y ya fue batería, entonces una vaina así, y todo los ñeritos, el loñero y la gente, hermano, se pega con lo de Jaque Mate 3H, ¿para qué batería? Hemos tenido una gran acogida y gracias a Dios, volvemos el próximo año si Dios lo permite, weón. Bien, bien, entonces es como algo diferente a lo que fue a mostrar Jaque Mate en Bogotá. Nos hicimos un show así como de presentación para anunciar el disco, que ya está de bajada también, ¿no? Porque ya se viene lo que es Síntomas. Ajá. Y el próximo año estamos planificando pues lo que es una gira acá en Ecuador, en Colombia y en México, ¿no? Y ese es el proyecto para el próximo año, batería. Oye, y sobre las bandas de Bogotá, ¿qué es lo que lograste o con quién contactaste allá? Ahí hemos camellado con la batería de Desorden Social, que muy pronto vamos a sacar un videoclip, y los muchachos también creo que van a estar de gira también por Perú. Ya. Vamos a ver si los interceptamos para filmar un videito por ahí, junto a mi pana el Capo Neto de la ciudad de Trujillo. Un saludo desde aquí. Ya. Hemos camellado con mi pana Daniel de Reincidentes, ¿no? Con Reincidentes de Bogotá, ¿no? Con el Jumao, con Daniel, con DJ Sketch, con el Fake One, con Amauri Lancheros. Ya. En Cali, participamos con Cali, con la MC Tita. En la ciudad de Cali grabamos con MC Tita. Ya. En Pasto estuvimos con la batería ahí de bien High Studios, High Production, un panita que nos acolitó la estadía y todo lo demás. Ajá. Y trabajamos ahí con toda la batería de Pasto, ¿no? Y bueno, ahí también nos recibieron muy bien en Pasto, para que puta, un conciertazo, weón. La gente ahí me saludó. En Pasto fue la de... Fue la primera que tuvimos, donde estuvo el Quemafly, el Spot, no, una batería... ¿Estaba Pedro allá o no? No, Pedro estuvo en Cali. En Cali fue lo de Pedro. En Cali fuimos a ver a Pedro, acá mi compañero también, que no claro. Pudo. No, pudo, sí, no fuiste Malmota para allá. Son cosas del Orinoco, que tú no sabes ni yo tampoco. Y ahí fue mi batería. Oye, entonces, todo ha ido bien en todo caso. Te regresas para Navidad a Lima. No, es que me regalen un bebé, hermano. Está esperando y dice, con uno ver, nuevo, dice. A ver, ¿a reconocer? Y uno es estéril, es lo peor. Una parejita. Pero él es estéril, dice, ¿cómo es la huevada? Habla serio. No, algo serio, lo bien. No, todo bien, batería, gracias a ver a la familia, hermano, ¿no? Y empezar a de una vez trabajar lo que es el disco, empezar a gestionarlo, no es lo que va a ser la gira el próximo año a mediados de año, ya. Los videitos que se vienen así full candela, mano, estamos con harto trabajo por ejecutar y queremos llegar ya para de una vez cerrar el año con broche de oro, ¿no? Ya, oye, ¿y en Quito qué onda? ¿Cómo ha sido el contacto acá? Como Estuvimos en la ciudad de Machachi, pueblo, no sé cómo le dicen acá, ¿no? Acá en Machachi, el día sábado, un saludo para mi pana Diego que nos recibió. Y para qué, la acogida de la gente sí muy bien, muy noble. Claro que no será muy masivo, que digamos, ¿no? Ajá. Algo representativo, pero la gente calor, hermano. Y tú sabes que en esto de Quico siempre fuimos pocos, para qué cantidad, ¿no? Y pues se dio el caso. Al menos conocimos la ciudad y tuvimos la oportunidad de hacer la escala acá, pues, ¿no? Para quedarnos unos días más. Ajá. Y poder seguir camellando con toda la batería acá, ¿no? Los que deseen, los que tengan la orden. Y bueno, ya mañana nos vamos a Lima y darle las gracias, pues, ¿no? Acá a mi pana Marmota, a mi pana Diego, a vos, ¿no? Y a toda la gente que nos recibió muy bien acá en Quito la primera vez que llegamos en el 2013. Esta es la segunda vez que estamos por acá y puta de puta madre, estamos muy agradecidos. Queremos mandar un saludo también fuerte a toda la gente de la carretera central, que nosotros somos la voz de los muchachos, ¿no? Actualmente, porque todos también intentan buscar un lugar, hermano, ha crecido de una manera abominable, así grande, y todos trabajan duro, camellan duro, y creo que nosotros les servimos de una u otra manera como un trampolín, ¿no? Para querer, puta, que si no es igualarnos, pasarnos o lograr cosas mucho mejores que nosotros, quizás, pero servimos de un incentivo, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de poder recorrer así, ¿no? con este trabajo que es en este caso el rap, ¿no? Ajá. La producción acá de parte claro. De mi panel crónico, ¿no? Y bueno, ya esperando síntomas, ¿no? De todo producido por Latin Sound Records, con la participación de gente internacional, ¿no? Incluido acá mi pana Marmota del bloque. Está en el disco también. También está incluido buenísimo. Mi pana de GBM 486 Producciones, Torreón, México. El pana Man de Madrid, que es de Cartagena, en Colombia, que radica en Madrid. Tenemos la participación de Rebelde también, el Rebelde de la ciudad de Bogotá, ¿no? Un saludo para mi pana también, que nos recibió muy bien allá. Ajá. Grabamos también con él. Y también hay una que otra sorpresita, mano, que no queremos lanzar todo porque si no la gente ya no va a querer comprar el disco. Pero si te digo, batería, hay gente seria en este disco y te lo recomiendo. Y lo que es estilo cachinero, si no lo tienes, obténlo de una vez. Lo voy a dejar acá, mi pana, lo puedes encontrar a través de mi pana el disfraz y a través de mi pana el marmota. Si quieren la gente estilo cachinero, vamos a poner. Se lo vamos a dejar, batería, para toda la gente que disfrute. Latin Sound Record aquí en la casa, ya lo sabes. Para que la gente sepa de dónde viene el sonido. Este disco es de 2000. Ese es del 2013. 2013 ya. Sí, ya sale ya el próximo disco, sino que por motivos financieros. Claro. Tú sabes que un poquito de invertir en una buena producción de calidad, hermano, toma mucho sacrificio y hay que sacarse la mierda centavo tras centavo para poder obtenerlo en físico, ¿no? Claro. Venimos a hablar después de la pausa de unas canciones, venimos a hablar de cómo el movimiento peruano del hip hop está pasando ya las fronteras. Simón, gracias a los RS, hermano. Sí, eso venimos a hablar ya mismito. Vaya, de las bandas que están bien underground también, porque hay muchas que ya están saliendo, ¿no? Simón. Pero hay muchas más que están atrás en la cola y queremos saber de esas bandas también. ¿Con qué canción nos vamos de aquí del disco? Y acá nos vamos con el feo inicio. Número La 8. Esta canción se llama Feo y Micio, dedicado a los fucking puercos. Fuck the police. No. Va para ti, ahí, puerco. Venimos a hablar de Mita, de aquí, esto. Aquí, batería, en Boombox Radio. San Nailo, Lima, Perú, Latin Song Records. Corazón. Oye. A mí no se me cae el chumbo sin para decir lo que pienso, sin pelos en la lengua real desde el comienzo. Aunque me la pongan tranca y me estigmaticen por hacerle espermas allá de sus narices. No tengo facciones refinadas, nada que se le parezca. Soy cholo haciéndome enorgullezca. La idea, ir contra la corriente. Libertad de expresión no es apología al delincuente. Grábate en mente mi lucha ardua constante. Contra la impunidad yo perseverante. Un hueso duro de roer no cabe duda. La venda se cayó hace tiempo, la gente no es cojuda. Deja de subestimar al sumiso, que de sumiso es tan solo la apariencia. Que mi delito fue querer vivir aislado del odio y de tanta absurda tu violencia. Pensar diferente me hizo un peligro social. Dios te perdone haberme mandado un penal. Que yo no le agacho la mirada a nadie. Mejor me matan, tal vez así me callen. Culpa tengo yo de haber nacido feo y micio. Verme reflejado en el rap como un vicio. Este oficio lo que remunera, la satisfacción que el alma tiempo espera. Llorar, reír, sin obstáculos, sin opresión policial, ni sus tentáculos. Deambular tranquilo sin que me intervengan. Que mi libertad de mi bolsillo no dependa. Culpa tengo yo de haber nacido feo y micio. Verme reflejado en el rap como un vicio. Este oficio lo que remunera, la satisfacción que el alma tiempo espera. Llorar, reír, sin obstáculos, sin opresión policial, ni sus tentáculos. Deambular tranquilo sin que me intervengan. Que mi libertad de mi bolsillo no dependa. Checa, boombox, la radio, chumba. Check, check, check, check, checa. Mi hora es la hora, el momento ha llegado. La sangre está que lleve, con el micro voy armado. La función ha comenzado, no te voy a dar desafío. Cierra bien los ojos, yo que tú no miro. Despéjame el camino. Mi lengua juega con esto asesino. El terreno domino como juego de casino. El final será terrible, desearás no haber nacido. Dime lo que pasa, mi gente rayadata. Manos en el aire, jaque mate, en la casa. Escupiendo rivales, sobre todo maleteros. Que en mi cara no hablas porque te cagas de miedo. Qué loco, viste, ya fuiste. Pase el siguiente si conmigo no pudiste. No seas terco, puerco, vete pa'l mudo, que voy a pasearte el culo como a ninguno. Abre la puerta, llegué de mente, jaque mate para toda su gente. Ojo por ojo, diente por diente, manos en el aire como delincuente. Abre la puerta, llegué de mente, jaque mate para toda su gente. Ojo por ojo, diente por diente, manos en el aire como delincuente. Micro con fuego, a quemar ropa. La bici de fiesta, 3 H's en nota. Jaque mate y su gente loca. Se alborotan, flotan, raza unida. Breakers, graffiti, hip hop, mi vida. Mira esta movida del barrio reflejo. Vinilo con filo quebrando pendejo. Sabías que vendría, soy leyenda. Adrenalina pura, locura tremenda. No te sorprendas, quédate callado. Un minuto de silencio para el próximo finado. Ángel de la muerte, verdugo al acecho. Dalo por hecho, acaba bien tu nicho. Punto final, he dicho. Abre la puerta, llegué de mente. Jaque mate para toda su gente. Ojo por ojo, diente por diente. grandes, manos en el aire como delincuentes. Abre la puerta, llega de mente, jaque mate para toda su gente. Ojo por ojo, diente por diente, manos en el aire como delincuentes. Latin Soul, ya sabes tú quiénes son. Hot Water, la hermandad Hip Hop 3H. Díselo, Cisco. Cisco B. Oye, ¿y el invitado vino o no vino? ¡Claro que vino! Aquí están todititos, de engajo están, embandados están toditos aquí. Vamos a estar hablando con... ¿Con qué vamos a estar hablando? Con Bubaceta, ¿cierto? Que ya viene del... del H. Ya viene del H ya, Simón. No, viene del H. Del hotel. Ya viene trayéndole el gordo a la Bubaceta, así que vamos a estar ahí completo. Vamos a estar Quito, va a estar Chile, va a estar Perú, España también está presente. Ay, mamá, ay, aquí, sumar, y San Roque. Y tu doctor Pitch. Y Nayoni. Nayoni. Saludos para la gente de Nayoni. Saludos para la gente de San Roque. Esa es. Vaya. Oye, estábamos hablando antesito de este par de temas que topamos. Sobre cómo Perú se ha empezado a internacionalizar con las bandas de hip hop de allá. Está Norik de Rapper School. Está Pedro Mo. Así es. ¿Qué más está? Estuvo también en este Radical People. Radical en su, People. En su tiempo Radical también. Las Damas. Las Damas. En su tiempo también, años atrás también estuvo lo que es Clan Urbano. También un saludo para los manes. Clan Urbano. ¿No? Que también fueron los primeros que empezaron a cruzar la frontera. Seguido de Radical People. Y ahora actualmente pero lo que son los embajadores, los Rapper School, que son los que han abierto más, está más, abriendo más brechas. Fronteras en sí, la gracias ¿no? a Dios, puta, un saludo para los manes y que no que la vida los proteja, hermano, porque yo creo que cada uno se gana su lugar, hermano. ¿No? Sí. Y los manes, ¿para qué? Nos conocemos de muchos años atrás, los hemos visto, puta, así como nosotros, sacarse la mierda de punta a punta y hoy en día tienen lo que tienen por el esfuerzo que han logrado. Ya. Hermano, y no se trata de la noche a la mañana, es un trabajo de años, décadas, huevón, media vida implicado en esto, hermano. A veces los pelados no le entienden, ¿no? Ah, claro. Pero quieren ya, hermano, con una o dos canciones quieren llegar, ser mejores que Eminem. O sea, pues no jodas, pero... Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, es muy difícil. Claro, mi hermano. Y, pero eso mismo, digo, yo lo que pienso es un fenómeno en Latinoamérica, porque ya no solo es Perú, es Venezuela. Sí, también los venezolanos. Chile casi siempre ha estado ahí como en pioneros en salir muchas bandas desde hace rato. Argentina ahora está sacando también buenos expositores de hip hop. ¿Qué piensas tú al respecto, Lovera, sobre digo, esto? Ya, Latinoamérica se está dando a conocer. ¿Crees que es el fenómeno o esa onda de que ahora los ojos están puestos en el rap latinoamericano? Porque es que el rap latinoamericano es más quimboso, más sabroso, hermano, y tiene muchas cosas que contar. Somos ricos en fauna, en flora, en mineral, en pesquería, y en san puta madre, cosas que puedes encontrar acá en Latinoamérica, no lo vas a encontrar del otro lado del charco, hermano, y mucho menos para el norte, que están más secos que la puta madre. Entonces nosotros somos tan ricos como sus cosas naturales, también somos ricos, hermanos, en talento, y se demuestra en cada país, y todo con una misma perspectiva, ¿no?, de mostrar lo que es la real cultura hip hop, no la huevada que te venden en la televisión, en las radios para ir, ¿no?, que no... Puta, si no quiero mencionar a nadie porque me llegas al pincho Ozuna, pero no quiero mencionarlo. Pero hermano, cosas así, ¿entiendes? Mira, esas cosas que, hermano, que embrutecen al joven, weón. El joven necesita un huevón, hermano, que tu papá no es el pilar de tu vida, no es el guía de tu familia. Entonces lo puede ser el rapero al cual estás escuchando todos los días, weón. Claro. Si ese rapero, puta, es una imagen para ti a seguir. ¿Y por qué ese rapero no te puede decir, mi hermano, si chapas un libro vas a ser mejor persona más tarde, huevo? Vas a tener un poquito más de conocimientos, autoedúcate, infórmate, date cuenta, causa, que no todo lo que la radio y la televisión te pinta, ni lo que los libros en el colegio te inculcan, ¿no? La realidad es otra, mi hermano, y yo creo que detrás de una gran verdad existe una gran mentira, y esa es a la cual nosotros informamos a la gente, no somos un periódico urbano que se escucha en las radios, que se escucha en las calles, en los buses, en las esquinas, en los barrios. Somos un medio de comunicación informal. Claro, claro, ¿no? Ajá. Y eso nos gusta porque nos enriquece de conocimiento. Yo creo que es más formal que muchos otros, ¿verdad? No, claro, porque ahora se está volviendo una tendencia, ¿no? Mundial, ¿no, batería? Sí, eso es lo que digo. O sea, la tendencia me parece que está como pegada acá en más en Latinoamérica, ¿no? Sí, yo casi escucho bastante. Mucha gente del otro lado, mano, vienen acá, ¿no? De Europa. Sí, están, claro, están viniendo a tocar a todo lo que es Latinoamérica, mano. Uh-huh. Y se llevan una perspectiva del público aquí masivo, veo. No, pero no solo eso, sino que en Europa, desde unos años a esta parte, se ha incrementado mucho con la escucha del rap latinoamericano también, ¿no? Se ha escuchado mucho rap de Venezuela, ¿no? De Colombia. Es que es una, es un contraste muy distinto, mi hermano, a lo convencional, a lo que ellos tienen. En un primer momento era como un mercado algo cerrado, ¿no? Ahora es abierto, amplio, ¿no? Porque hasta dónde ha venido a parar, mira, Sudamérica, Centroamérica, ¿no? Importar y exportar música de ambos lados del continente, hermano, es, y todos con la perspectiva, la gran mayoría del mismo idioma, ¿no? En español, ¿no? Eso también iba a decir, es como el rap iberoamericano, ya podría decir, ya no es como latinoamericano, sino claro, ya es iberoamericano, claro, ¿no es cierto? Entonces, es ya no solo acá, sino también en España, que tenemos acá un representante, que también estás acá ya. ¿Qué tiempo estás más o menos vos acá, mi Pex? Bueno, Disfraz, pues yo llevo por aquí como desde principios de 2014, casi 3 años ya. Lo que pasa es que también había unas etapas que por suerte he podido estar también allí en España. Ajá. Entonces, bueno, llevo más o menos como 3 años aquí y por suerte disfrutando de la escena del hip hop ecuatoriano aquí, claro, con todos ustedes, ¿no? Claro. Aquí con Héctor, con Itu, claro, con Disfraz, con Marmota, con mis panas de Jaquemate, que por suerte los he conocido hoy, que también sí, ha sido un gusto. Puta, huevón. Ajá. Puta, con toda la Oye, gente. ¿De qué ciudad eres? Yo soy de Sevilla. De Sevilla es como la parte sur de España, de ¿no? De España, exacto. Ahí donde es FDK, está, exacto, La Mala Rodríguez, exacto, ¿no? Esa misma ciudad, Totequín, Marinaca, sí, y muchísimo. Es mucho hardcore en Sevilla, ¿no? Sí, pero por suerte, por desgracia, por desgracia el hardcore en Sevilla fue hace bastante ya, ¿no? Como que finales de los 90, principios del 2000 tuvimos mucho hardcore en Sevilla, que fue toda la época de La Alta Escuela, SFDK, con los, claro, primeros discos del Ingeniero y La Mala Rodríguez en sus primeras épocas. Y ya, pues, últimamente la cosa ha cambiado mucho. La verdad que han pasado ya un montón de años desde entonces y hardcore, desde mi punto de vista, por desgracia, y menos, porque a mí me gusta mucho. Pero bueno, claro, tenemos, claro, otras cosas que también son. Sí, nos hemos criado también nosotros escuchando con este tipo de música, SFDK, SFDK, La Mala, claro, Rodríguez, acá también. Claro, claro, claro. Y esto era como un hardcore, ha sido de lo primero que ha ido acá a Latinoamérica. Exactamente, menos a Sudamérica, sí. Una gran influencia de este tipo de personas, ¿no? De artistas, luego. Sí, la voz del Ingeniero, cuando era el Ingeniero, ¿no? Sí, como, ¿no? Y todavía sigue vigente. ¿De dónde saca eso? Un concierto que había en vivo de la televisión española que había esa en la RTV, ¿no? RTV. Concierto de Radio 3. Ahí fueron como la mayoría de las bandas, ¿no? Lo bacano que hasta la fecha perduran todavía, ¿no? Todavía continúan. Claro, ellos siguen. Lo que pasa es que si os fijáis también, claro, el estilo de todos los artistas cambia mucho, ¿no? Claro, SFDK cambió mucho el estilo, ahora ya es como un poco más, juega mucho más con su voz, ¿no? Ya no es como que está definiendo su voz, sino más bien como que se suelta demasiado ya ahora y obviamente me imagino que es por la cantidad de viajes que tiene que hacer y ahora se ha vuelto mucho más comercial, creo yo, ¿no? Sí, supongo, no sé, la verdad que tampoco es que haya seguido mucho la... Vino hace un par de años, estuvieron acá, SFDK, ¿sí o qué? Hace un par de años estuvieron acá, exactamente aquí en la Casa de la Cultura, con Ariana Puello, con el difunto Cancerbero. Ajá. Sí, fue un conciertazo también que hubo no acá. Yo no estuve, por desgracia, ahí. Apache, sí, de Venezuela. Marmota, obviamente, que estaba ahí, claro. Y Vespa también estuvo abriendo el concierto. Fue un conciertazo. Sí, la verdad que esta gente son, pues yo que sé, gente muy respetada, ¿no? Porque es que son gente mítica, ¿no? De la escena, por lo menos ahí en claro, el país, claro. Claro. ¿Cuáles serían tus influencias desde tu punto de vista? ¿Qué es lo que empezaste a escuchar para que digas, esto es lo mío? Sí. Pues, a ver, yo empecé a escuchar realmente pues los clásicos, ¿no? Los míticos del hip hop en castellano, ¿no? Como podríamos decir, pues, KCO, podríamos decir a Nach, Scratch, incluso podríamos decir a... ¿Eras muy como nacionalista en el aspecto este de escuchar hip hop? Al principio sí, claro, ya, los primeros años, y ya pues... con el tiempo, ¿no? Yo empecé a escuchar hip hop a principios de los 2000, como en el 2001, 2002. Ajá. Y ya con el tiempo voy a empezar a escuchar, pues, de todo, ¿no? Pues, rap americano, claro. Otro tipo de rap europeo, pues, uh-huh. rap, pues, no sé, Saiyan Super Crew, Loop Troop Rockers uh-huh. O banda americana, no sé, mítica, ¿no? Ya empecé a conocer, pues, todo lo que es todo el ecosistema. Claro. Que es precioso y la verdad que me siento súper orgulloso de pertenecer y de poder conocer gente como... Como toda la que conocí aquí en Ecuador en este tiempo, la verdad, que son gente que tiene las ideas muy claras y que uh-huh. por suerte le dan valor a las cosas que consideramos realmente importantes, ¿no? Como puede ser pasar un buen rato con un amigo, con familia, antes que tener un buen carro o tener mucha plata o algo por el estilo, ¿no? Que es casi muy casi imposible acá en Latinoamérica ver lo que se consigue como en lo que hacen en Estados Unidos y lo que se muestra ya, ¿no? Acá es como que es un poco más secundario, la verdad, acá cuando quieres expresar en tus videos, hay muy poca gente que lo hace. El materialismo, ¿no? Acá en Sudamérica. Por suerte, sí. Donde sí. Si tú te pones a ver videos de Latinoamérica, a lo que es Sudamérica, perdón, te vas a dar cuenta que el factor en común es el despojo de bienes materiales, ¿no? Sí. O todo lo contrario que es allá en Norteamérica. Claro. Es andino, ¿no? Pero no. Sí, sí. Acá es como más la calle, no ves el barrio. Siempre quieres mostrar como lo tuyo, así. Hacer más autóctono con lo propio, sí, con tu propia identidad, porque... Nadie está exime, ¿no? De tener un carro de lujo, una cadena de oro, ¿no? Sí, nadie, sí, claro. Si lo quieres conseguir, sí. Lucirlo, restregarlo, ¿no? Y puta, ¿no? Es un huevada, claro, ¿no? Claro. Por razón. A ver, trae ese dinero que traiga su cadena acá a la Victoria, ¿verdad? Como me lo cogotean más rápido. Nada que... Claro, hermano. Lo cogotean. Cogotear no, es poner el brazo por si acaso. Si la gente en el cuello batería cuando dice, aunque tú no quieras, yo te pongo. Bueno, en fin, de batería. O sea, son realidades muy distintas. Bueno, en Latinoamérica se vive de otra manera. Bueno, claro. La gente cuenta la perspectiva del hogar, del ambiente. En cambio, allá pues, son más materialistas, ¿no? Compra mi ropa, compra mi joya, mira cómo yo vivo en piscinas, con putas, con todo, ¿no? Ajá. Y mucho, y valgan verdad, y también muchos creemos al principio, ¿no? Nos sirve como una influencia, ¿no? No, batería nos sirve como una influencia, güey. Bueno, a mí también me ha pasado, mano, que puta, me gustaba que, ¿no? Que el rap es esto, lo otro, aquello, más. Pero luego me di cuenta, mano, cuando uno, los ancianos, los cuchitos, los padres de familia, los niños, todos te quedan observando, te quedan mirando. Entonces, mano, cuéntame algo que me sirva. Claro, bro, hay que transmitir un mensaje positivo. Claro, dime algo que me sirva. Y te vas a la tumba diciendo, yo qué coño he hecho en este paseíto. Claro, bro. Oye, la nota es que, ¿cuándo es el momento en que te das cuenta cuando quieres decir esto? Porque siempre hay como el primero, el ego, ¿no ve? El de, oye, yo estoy acá. Primeramente. Hay una necesidad por escuchar. Ya, y después, ya. Exacto, la necesidad de escucharte y de hacer y de que te escuchen, obviamente. Pero, ¿cuándo nace esa necesidad de decir, oye, ya, o sea, ya me vieron que estoy acá? Ahora, ¿qué vamos a decir? Y ahí está lo que entra de lo que dices del mensaje, ¿no? Mano, cuando uno se da cuenta de que para qué sirve en realidad. Pues, ya llegaste aquí, ya llegaste, ¿qué vas a hacer? No, ya llegué aquí, mano, y mi oportunidad es informarte, ¿no? Y contarte que... detrás de apagas el televisor y te has dado cuenta que hay una realidad que muchas veces te niegas a reconocer, weón. Cuando existe gente que sube a los buses, ¿no? Claro. De gente, weón. Es una realidad, hermano, que la gente busca esa necesidad antes de delinquir, antes de cometer cualquier otro tipo de latrocinio, ¿no? O sea, hay una necesidad que pulula contigo todos los días, pero te niegas a observarla, la miras por encima del hombro como si nunca te fuera a ocurrir. Recuerda, hermano, que nosotros somos inquilinos en este planeta. Ajá. Y que todo lo que con una vida edificas en un segundo se puede derrumbar. Claro. Pero la gente vive tan programada que cuando alguien busca tu apoyo o al menos tu atención, ¿no? Ya que no te despojes de una moneda, pero al menos de la atención, porque existe, es la realidad. Uh-huh. Hay mucha gente se toma la gana, mano, de ignorarte. Uno como pasajero también se da cuenta, ¿no? Mano, no puedes ayudar a todo el mundo, ¿no? Pero es la realidad que se vive y esa realidad no te la cuentan, ¿no? No hay un apoyo gubernamental para acabar con ese tipo de factores, ¿no? Porque no se puede ni con ellos mismos, mucho menos van a poder con los problemas del pueblo. Claro. Y esas cosas no las cuentan, ¿no? La música comercial, ¿no? No las dice, ¿no? Que mi amor, desnúdate, que vamos acá, que lo otro. Y porque ellos no te cuentan, compadre, que la muchacha está embarazada. O que el gobierno no está haciendo nada para defender a la gente que se lo merece. Porque mi papá es borracho, mi mamá es alcohólica, mi papá es drogadito, mi hermano ha muerto en una balacera, y esas cosas, ¿no? Esos problemas... O sea, somos engranajes de un sistema, mano, que gracias al Kikot nos estamos dando cuenta que para qué servimos, para qué somos útiles, y que antes de cerrar los ojos, al menos decir, chucha, en vida hice algo, pude informarle al pueblo sobre algo que estuvo pasando. Porque está en mi mano, estoy ahorita, capto la atención en una tarima, la gente te está mirando, eres la atención, entonces diles algo que les sirva, ve mano, para que cuando se vayan a su casa se lleven no solamente tu música, sino un mensaje que les pueda servir en adelante. Tal vez no lo han escuchado a sus padres, no le hacen caso a sus viejos, no le hacen caso a sus viejas, tal vez te hagan caso a ti, huevo. Claro. Y se han dado los casos, bueno. Sí, se dan los casos, en que los chicos se autoeducan con el hip hop, sí, que están escuchando, ¿no? Y por suerte. Sí. Sí, porque, claro, ¿no? Porque hay a veces palabras que los chicos no entienden en lo que le estás diciendo, el mismo modismo de Perú o el mismo de español, y quiere saber qué es lo que está diciendo. Claro, y lo busca y aprende. Sí, ¿no? Hay muchas cosas de las que cuando escuchábamos de música en español de España, el talego y ese tipo de cosas. Como, el camello, no, los sí, camellos. ¿Qué significa el talego, por la ejemplo? Cárcel. Ajá, el, ¿me entiendes? La cana. La cana, exacto. Entonces, uno dice, bueno, del talego, de está hablando el talego, y empiezas como a querer curiosear, claro, y a querer saber eso, ¿no? ¿Quieres saber sobre batería? Y oye, ¿qué fue batería? Batería, o sea, ¿de dónde sale la palabra batería? Porque bueno, batería es como... Sí, pilas, o sea, claro, ponte pilas, ¿no? Nosotros aquí pero como punteras delgadas y tal. Allá viene tal, de congregar, de causa. Allá tiene causa, es como amigo. Causa, ¿no? Es como mi pana, ya, claro, como causa, mi pana, ¿no? Entonces yo necesito un causa que sea pilas, un causa que sea batería. Entonces, ahí viene la terminología batería. Ahora, batería incluye agrupar una batería, es una, claro, una batería, un conjunto de gente. ¿Entiendes? Esa es mi batería. Y normalmente, ese tipo de jerga. Orillo, como en Puerto Rico. Ese tipo, ¿no?, de jerga, sí, se importan desde de la prisión, ¿no? O sea, la gente que ha sufrido algún tipo de mal paso no llega por esas instancias, y al recuperar su libertad o gente que te va a visitar se lleva la misma jerga, entonces ya pasa a ser parte del dialecto popular. Esto es lo que esto es como lo que estábamos viendo otra vez en un documental, que la moda de la cárcel pasó a la calle y el hip hop la cogió. Así es. Vamos a venir a hablar un poco de las jergas españolas, peruanas, ecuatorianas. Después estuvo un ya, y ya mismo viene acá Ubaceta también, que debe tener un montón de las de Chile. Pongas, nos vamos pilas, ahí pilas con otro tema. De Lovera Jaque Mate. 16, nos vamos como en la 16. Mala conmigo para todos los despechados. Pasajero viaje, con alma desnuda, muda, sin vestidos ni trajes. Ayer contraje vida, hoy contemplo ausencia. Sucumbido en el delirio, maldito martirio, angustia, saber de tu existencia. Protagonista en mi propio guión, careta cubre mi rostro con momentos de improvisación. Maquillando penas, apenas corroboran al placer de esta condena, tan cerca, tan ajena. Balbuceando versos, escondido observo el vejamen del tiempo. Aquel tic-tac tambalea, su respiración en mis memorias se jadea. Qué mala conmigo, fuiste mala. Porque recordar es volver a vivir, sentirse muerto. Saber que te vas, por tu bien no volverás, ¿o qué más da? Pasó el siguiente párrafo de tantas primaveras, donde empezar sería un delito, mi acredito, el honor, lo mejor. Me lo llevo yo, me lo llevo yo. ¿Cómo puede ser tan bella a la vez tan cruel fantasía mía? Ironía sería tu apología al no alegar que repercute en mí ese privilegio. El despertar de la carne, bueno, mi almohada como de costumbre esta noche, aunque ridículo suena. Seguiré con mis melodías en compañía de la luna llena. Que te di mi vida, alma, mente y corazón. Sí, muy mala conmigo.

Ese es tu acá, ¿verdad? Ese es mi acá. Pedro Calongi también es mi acá. Pedro Calongi. También. Tenemos HP también. HP. Y sí, la verdad es que he pasado por muchos de que... Estamos escuchando algo de HP. Está grabando un disco de Little Doctor. ¿Cómo se llama el estudio de Quiet Records? Quiet Records se llama, como Cállate. Cállate, es como que... Como silencioso. Como silencioso, ¿no? Ya. Grabaciones tranquilas también le ponemos ya, ¿no? Relajado. ¿No? Relajado. Sí. Pero es el acrónimo. Ya. Oye, ¿qué tal grabar donde y tú? ¿Cómo va el proceso? Hombre, pues la verdad es que grabar donde y tú, doctor, es todo un placer y un orgullo. Es un estudio muy bacán, ¿no? Bueno, no solo el estudio, sino él como ingeniero sí, de sonido. Sí, claro, claro. La verdad ajá. que es increíble, el sonido que saca es súper limpio. Ya toca. Ajá, y hay que apuntarte. Que... Yo ya estoy apuntada, yo ya para el 2017 voy allá de ley. Para el 2017 una sesión. Sí, está a la espera de ley. La verdad que tanto en producción, como en mezcla, como en grabación, como en masterización, en todas las fases del proceso de producción musical es excepcional y por eso yo lo he elegido, vamos, básicamente para hacer mi trabajo con él. Directo, sí, claro. Sí, yo por suerte estoy aquí un tiempo y bueno, pues como mi vida es el hip hop, pues necesito hacer hip hop y a cada sitio al que voy me intento arrimar a los más buenos y a los mejores, claro. Claro, estás arrimado ya, estás ahí bajo la sombra de un árbol, entonces... Sí. Loco, estás ahí metiéndole full huevos para que... ¿Cuántos tracks van a hacer el disco? Pues la verdad es que por ahora llevamos como unos 6 o 7, pero esperamos que crezca, como lo estamos tomando con calma y no es una cosa que hagamos con prisa, pues esperamos que salga al final un LP y salga algo con peso. ¿Sabes? ¡Wow! Y nada, y la verdad es que aquí, pues ese tema que acabamos de poner es del disco de este Rap de Colección, Rap de Colección, claro. Volumen 2, que he recomendado para todos los oyentes para que escuchen. Claro, buenazo. Sí. Ya los tengo, batería, sí. Se va para Perú. Ay. Claro, están en algunos lados ya, no marmota. Están en algunos países ya este disco ya, de alguna gente de acá de Quito y no solo del país, sino bastante internacional, ¿no? Sí, la verdad es que suena muy diverso y muy excelente. Oye, siempre les pregunto yo a los MCs cuando están acá, ¿cuál es uno de los tips de tuyo propio para componer, para escribir? Muchos me han dicho así como, no sé, yo me inspiro en cuando veo la tele, otros en la calle, en mi barrio, típico. ¿Cuál es el de tuyo? ¿Cómo es la inspiración? ¿Cómo es lo compones? Pues yo creo que lo más importante desde mi punto de vista, claro, es ser sincero, ser real. Ser lo que uno quiere decir, pues decirlo. Y nunca decir lo que los demás esperan que tú digas. Uh-huh. Y lo segundo es que te dejes llevar realmente, que nunca tengas prejuicios ni tengas reparos en... O sea, si algo es hiriente con alguien y tal, sí, ¿no? Pero que no tengas reparos en expresar tus sentimientos, ¿sabes? Porque muchas veces nosotros estamos pensando más en lo que la gente espera escuchar de nosotros que en lo que nosotros realmente queremos decir. Y yo creo que esa es la principal traba para cualquier artista, claro. ¿Qué es lo primero, la letra o el beat? Pues depende, ¿no? Hay veces que uno tiene inspiración sin beat y se pone a escribir y otras veces que a uno le pasa en el beat y entonces... Pero lo más común en ti... Pues lo más común en mí te voy a contar, mira, yo normalmente lo que hago es que yo voy anotando las cosas que a mí se me van ocurriendo en el día a día, ¿no? ¿Tienes tu cuaderno de superación entonces? No, yo lo hago en el teléfono móvil. ¡Ah! Esa es la tecnología que sirve entonces. Sí, claro, pero de tal manera es un de estos cuantos chistes de Alcatel, pero... No, la cosa es eso, conforme se me van ocurriendo las ideas, a lo mejor estoy borracho hablando con una persona, o estoy de fiesta, estoy viendo un comportamiento, a lo mejor estoy en mi trabajo y estoy viendo cómo se comporta determinada persona, o lo que sea, y ahí voy escribiendo, y normalmente sin rima, ¿no? Simplemente las ideas. Claro, claro, es la idea, y después se va componiendo. Claro, y después viene Marmota, me pasa un beat, y ahí cojo todas esas cosas que tengo apuntadas y las empiezo a enlazar como si fuera un rompecabezas, ¿sabes? Claro. Y empiezo a combinarlas. Esa es una de las formas. Sí, esa es una de las formas, es una forma en la que muchos aplicamos. ¿Cuál es la forma de Jaque Mate? De Lovera. ¿Cuál es tu estrategia, tu tip así? Cuéntales a la gente que nos está escuchando. Yo creo que lo primero es estar de buen humor, weón. Estar de buen humor, ajá, ¿no? porque molesto no voy a escribir. Pues. Si estoy molesto, ¿para qué voy a escribir? Mejor es un poco difícil, creo yo. No, estar de buen humor es estar de buen humor es difícil, huevón. Sí, hay gente que cuando está muy cabreada le sale cosas, ¿no? Es que, mano, puta, ¿cómo te puedo explicar? Necesito mi tranquilidad para poder concentrarme en las cosas que veo. Claro que estoy molesto, estoy enfadado por cualquier cosita que me haya ocurrido, pero en ese momento, airecito, hermano, agüita. Claro. ¿No? Agüita. Entonces, toma paciencia, te calmas y ya te cagaste, concha. Y después te ¿no? Y escribí, como cuando si te das cuenta, salió dos o tres canciones. Mierda, qué bravo que soy. Una cosa así, ¿entendés? Necesitas tranquilidad, pues, huevo. Ajá. Porque llorando no me está diciendo, se fue con otro y todavía te, vas a grabar ahí llorando esa huevo. Mejor le contaba de buen humor, así ánimo, te calmaste. Entonces te pones a pensar en lo que has hecho hoy en día o lo que te ha pasado en hace un momento o lo que puede causar tu composición, ¿no? Claro. Y claro, es su pequeña dosis de motivación adicional. Ajá. Estábamos hablando de las jergas también aquí, vale. que hay de muchas formas y de muchos lugares. Simón. El Simón. ¿Cómo lo entiendes de Simón en España? Pues Simón se entiende como el nombre, claro. Simón, como un nombre. Simón, claro. ¿Cómo sería en la jerga de España el Simón? En Sevilla sería Aro. Aro. Aro. Vaya. ¿Como claro? Dice, ¿sí o qué? Pero no le dices claro, sino Aro. Lo decimos Aro. Simón, como el que le quitas la C, la L. Como Aro. Aro, sí. Nosotros solo pronunciamos la A, la R y la O. Y ahí Aro. Estamos diciendo Aro. Claro, si te dices algo, sí, Aro. Ya te dice 50 para 60. Aquí nomás hay para 50 baterías. 50. Ah, Simón, como decir 50 para 60. 50 nomás. Simón. Solo 50. Sí, suena como Simón. Claro. Es lo más peculiar. A la man. Es lo más peculiar allá. ¿Cómo, pues? ¿Cómo le dicen a la man allá en Perú? Le dicen Germán. Germán. En Sevilla decimos la chavalita. La chavalita. Claro, la chavala. La chavala. Como chaval también, ¿no? Claro, la chavala. Chavala. No, pero... No, es muy grosero, hermano. Lo de no, sí. Es que no, pero... uno reúne bien grosero, bebé. Es que sí, en Bogotá, ¿no? Ay, pues gonorrea, mal parido, pues. Es bien, bien, bien, bien áspero esa coa de los manes, ¿no? Re chimba, parece. Lo de batería. Batería, como te ves, como una agrupación, la que tengo sentido. Batería, exacto. Es una agrupación de gente selecta, ¿no? Porque normalmente se usa en el mundo de lámpara una batería para hacer un algo, ¿no? Algo forzado, ¿no? Ajá. Que requiere de a huevos, pues. Yo necesito batería seria para este asunto. Batería seria. Desde ahí sale lo de mi batería. Mi batería seria, porque yo necesito mi batería con ellos camello, con ellos parcho. Ajá. ¿No? Mi batería. Y pues por lo mismo que se llama grupal, entonces dice batería, batería, ya se queda como algo propio, perdón. Claro. Él es mi batería también, ¿entiendes? Ya. Como decir, una anécdota de lo que pasó en Perú. Allá siempre decían, quema mi pe. Mape. Lanza pe. A mí siempre se me ha pegado eso hace unos años. Claro, pecado. Y yo decía, que ahora le digo, ¿qué más mi pex? Le pongo ya la X, entonces ya no es pe. Es pex. ¿Qué más mi pex? ¿Qué más mi pex? Ella se dice, ¿qué fue, batería? ¿En qué estás? ¿En qué estás? Mi llave. ¿Cómo sería en España A ver, la cosa es que en España, en verdad, en cada ciudad se habla totalmente distinto. Entonces yo no puedo decir en España. Digo, en Sevilla. En Sevilla. Ciudad, ahí sería... ¿Qué hace, cabeza? ¿Qué más mi pex? ¿Qué hace cabeza? Claro, cabeza es mi hermano, mi pana, mi socio. Mi yunta. Dice, ¿qué hace, socio? Claro. ¿Qué hace cabeza? Como que, ¿qué estás haciendo? Y lo de socio acá pasó como miso. Le quitaron el sio y sol es, ¿qué más miso? ¿Qué más miso? ¿Qué más miso? Ha quedado como eso. ¿Qué fue? Mijín, ¿no? El de mi llave. El de mijín ya es bien, bien del sur. O sea, esta sí es como... Mijín. Súper, ¿no? Así, ¿qué más mijín? Es que como que te echan como mi hijo, como... Acá yo escucho, care verga. Uy, qué care verga. Ese sí es súper hardcore, es súper fuerte, sí. Ya, eso ya es como ya un insulto, ya. No es cara de verga, es care verga. Directamente son la Ya está censurándome el Dani ya. Disculpe, batería. Son las 10 de la noche, Dani. Es la emoción. Ya no oye nadie esto ya. Solo vos estás oyendo ya. Disculpe, batería de emoción. Usted sabe todo cómo bien, se habla en la calle. Respeto, paz, amor para sí, todos, siempre. La yeca, ¿cómo le dicen a la yeca? Que la yeca, al revés, la calle. Tiene Cayetano. Cayetano. A mí me costó un montón de trabajo enterarme lo de la yeca. Y el otro día, el Itu Doctor y el Marmotín aquí presentes estaban haciendo un taller ahí en Comandá. Yeah. Y venía yo me enseñaron el cartel y venía de los talleres de la música de la yeca. De la yeca. Y yo todo rayado en mi casa. Pensaste que era de la yeca libre. Pensó que era de Jessica. Y yo, iban a hacer un taller de la música de la pavano. Y llega y dice que no, que la yeca es la calle al revés. Claro. Sí. Exacto. Ajá. ¿Cómo es la calle en el Perú? La calle. Cayetano. Sí, tienes Cayetano. Cayetano acá claro. Como... Cayetano es como calladito, ¿no? No, allá, cállate. Es chitón. En voz patucha. Sí, tiene que estar acá chitón. Sí, ¿cómo? Chitón, ciudad de silencio, chitón. ¿Cómo es en Sevilla allá? ¿Cómo le podemos decir allá como la calle? Yo qué sé, en verdad nosotros decimos la calle, no me tiro para la calle, ¿no? Me tiro para la calle. Me tiro para la calle. Yo me tiro para la calle, sí. Ya. ¿Cuál otra más? Pues como yo te propuesto también, me voy a latear. ¿A latear? Sí, me voy a latear. O vengo de una lateada o de una lata brava. A que nosotros por suerte ya tenemos mucho parque también. Ah. Entonces es más de me voy al parque. Estoy yendo a latear a caminar. Ya. Allá, vengo lateando allá. Allá voy aquí, me voy a hacer zona. Hacer zona. No, Simón. O lo clásico, por ahí no, me estoy yendo a huevear por ahí. A huevear, sí, es decir, claro. Estoy yendo a hacer hora, a hacer oreja con la gente. ¿Oreja? Estoy haciendo oreja con la gente. A toda la batería y el Yonja, ya lo conoce, la Victoria Santanita Huaycán. Ya saben cómo se habla por allá. Es bastante extensa la jerga peruana, ¿no? Sí, hay un culo, veo así de gente, a cualquier cantidad. Hay bastantísimo. Al principio, cuando llegaste acá, yo no le entendía mucho a Lovera. Hablaba bastante rápido y en algunas partes era como que le entendía y después, al último ya resumí y decía, eso quería decir. Claro, porque él bastante mete bastante. Se suele hablar así en jerga, porque como te digo, si tú hablas así formalmente vas a pensar que uno es un universitario. Claro, no sí. No he nada, pero hermano. Ajá. Pero una cosa así, y se nos hace más fácil comunicarnos a través de la jerga. Uh-huh. De comunicarnos. ¿Qué es lo que te llevas de la jerga de acá? Mi hi, mi so, no, aega. ¿Qué más, ve? Acolita. Acolita. No sea malito. No sea malito. Chiro di chato. No sea Ricardi. Cosas así, bate. ¿Qué pasa? Bate, yo estoy en todas, güey. De cada país, sí, claro. Tengo la perspectiva de cómo se habla. Entonces, se me hace a mí, de manera personal, se me hace sencillo comunicarme con la gente. Pero claro. Ahora, entenderlo, pero ahora yo hablar con lo propio. ¿Qué? Disculpa, ¿qué? ¿Mande? Mande. Esa palabra de mande es como que muy, muy... Sí, es como muy, muy de la conquista, ¿no? Hay que erradicarla, ¿no? Claro, hay que erradicarla o hay que ponerle... La gente lo dice, güey. Todos. A veces se nos va a nosotros mismos. Claro, es que es la costumbre popular, güey. Con eso crece. A menos que tú empieces a inculcar mi pez. Mi pez. Y en el carro... Ya te digo, salió de pez. Claro, y que yo le digo a ti, era pez. Mami, pez. Después era pez. No, pero ¿cómo iba cuando...? Después le puse pez. Allá la palomía cuando le pregunta algo a una señora, ¿no? Tía, ¿por dónde queda tal dirección? ¿No? Tía, ¿no? Es como tía, es como señora, ¿no? Pero es una manera vulgar de dirigirte a la señora. Pues. Tía. Hola, no. Seño. Hola, aquí es seño, ¿no? La seño. Cuando la cucha, la cuando vas a la esta, la besi. La besi, la doña. Allá la zapa. Ceñito. Ceñito, como con más cariño. Ceñito, Simón. Y así, pues, oye, nos que... vamos a ir con otro tema. Estamos a 9:30, veamos si es que ya llega el... Ahí, 13. Vamos con la 13, Dani. Este se llama Sucio Dinero para toda la gente de la calle. Sucio Dinero, lo verás Jaque Mate acá en la casa. Jaque Mate 3H, Latin Soul Records. Luego, repartiéndose lo robado. ¿Este eres tú? Sí, ¿usted es cogotero? Ratero. ¿Ratero? No es cogotero, sino ratero. Por haber abandonado y ser cínico, que eso tiene que ser cínico. La vida es un juego de retos constantes. Un segundo aquí, momento importante. No como antes, todo ha cambiado. El mundo se pudre, no te has preguntado. ¿Qué? El tiempo vuela, no mira atrás. ¿Dónde estarás mañana? ¿Dónde estuviste ayer? Déjame ver, adivino. buscando el camino rumbo a tu destino. Como el latino, tu lámpara quieres tener, poder ver el nuevo amanecer, saber si seguirás con vida o la muerte te espere al final de la salida. Triste enterarte del juego eres parte, ni tu suerte podrás zafarte. Y tanto imposible es el negocio entre el bien y el mal por tu alma socio. Toma tus cartas a ver qué haces, de qué te servirán esas cuatro haces. Hacer las paces con los enemigos, que por dinero te mate tu mejor amigo. Es que es un vicio que no molesta, la necesidad que te lleva esa. Te manifiesta en el globo entero la dama de negro y el señor dinero. Te brillan los ojos, que puedo verlo. Con uñas y dientes quieres defenderlo. No podrás venderlo, tendrás que saberlo, que nadie en tu caja podrá meterlo. Si la vida es un juego, mueve tu pica, vive el momento y deja vivir. Si quieres seguir, ya sabrás qué hacer, que tarde o temprano tendrás que vencer. Con estrellas, otros estrellados, unos con penurias menos abrigados, otros con relojes de oro bañados. Dueños del mundo que todos lo pueden, dueños de un pobre que de hambre se muere. A uno le falta, al otro le sobra, lo mismo en común, dinero. Mencionarte tan solo provoca rencor, destruyes familias, provocas dolor. Brindas alegrías al mejor postor, es que eres la receta para el desamor. Te sientes contento con el resultado, tenerte presente para todos lados. Eres acechado, lo más codiciado, crecer contigo y la muerte a mi lado. Difícil llega, que vas y te vas, difícil es saber si volverás con más. Un pan que comer, moneda que gastar, conche tu madre tienes que ganar. Que no hay opción, ¿a dónde? Cuatro puertas hay para el que responde. Buscar el futuro que siempre se esconde, o esperar el final con la mano del hombre. Más no te asombres, esto es real. Lo ves en la calle o a nivel mundial. Lo ves aquí, lo ves allá, desde el principio del tiempo hasta el final. Mucho dinero, mal necesario, estilo cachinero, ya sabes tú quiénes son. ¡Ah! Este eres tú, está ahí robándole al señor que está en el piso. ¿Qué estabas haciendo ahí? Oye, estamos ya a 9:30, los compas se tienen que ir porque viven en Nayoni. Y Lovera ya se va este fin de semana ya para... Mañana nos vamos a batería. Juntos. ¿Mañana qué hora salen ya? Ya para toda la gente que quiera despedirse. Para que vayan con bandera. Para que vayan ahí, ¿no? A las 3. Pues, ya mañana, si Dios quiere, nos estamos yendo en la noche junto a mi compañero Lil Crónico, un gusto. Lil Crónico, salúdele a la gente porque estáis ahí sentado. Buenas noches, batería. Un gustazo estar aquí en la radio con todos y unos íconos de hip hop aquí en Ecuador, España. Y con el disfraz. Esa es mi pack. Y así, batería, un gusto fue estar acá, participar de esta ocasión. A mi pana Marmota por el acolite, a vos, a todos los panes, a todos los manes que están aquí presentes, uh-huh. A mi causa Diego acá en Machachi y a toda la gente que nos ha acolitado, una buena estadía, una buena perspectiva de acá de la ciudad de Quito. Un saludo para la gente de Guayaquil también, ¿no? Claro. Y puta, gracias Ecuador, de puta madre causa. Y ahora que llegamos en unos días a la ciudad de Lima, vamos a contarles cómo fue, ¿no? De boca directa, cómo ha sido nuestro recorrido. Claro. Colombia, Ecuador, Perú y próximo año de nuevo por acá y hasta México, no paramos, mano. De ley, entonces se viene Jaque Mate el año que viene. Simón, con el nuevo disco, ¿sí o qué? Con el nuevo disco en promoción, si Dios quiere, a mitad de año, viendo que se presenta, ¿no? Con anticipación, pero vamos a promocionar el disco por todo lo grande, mano. Dale, buenísimo, bacancísimo. Entonces nos estamos despidiendo también acá con esta marmota, Lito Doctor. Listo, disfraz, un placer también estar por aquí, Harry, con todos vosotros. Nada, desearle lo mejor a todos los oyentes de la radio y bacán, que pasen una buena fiesta, estarse atento ahí a lo próximo de Lito Doctor y Harry. Sí, acá lo vamos a estar promocionando y en las páginas, obviamente, de Boombox, de la radio, de Ley. De apenas madre, tengamos el disco, pues venimos aquí a hacer la promo, ¿no ve? Genial, hermano. Esa claro, es. Gracias. Bacancísimo. Nos vamos a ir con un par de temas. Los compas ya se están yendo ahorita. Esperemos que venga UAZ y si no, ya nos vamos todos de una vez. Dale, le esperamos una canción más. Y si no viene, arriba pues nos Ecuador, vamos. Arriba Colombia, arriba Perú, arriba Latinoamérica. Muchas gracias por estar acá. Avialala, Manailo. Esto es un box desde la 940 amplitud modulada. Qué bueno lo de batería. Batería más nylon, conche sumare. Directo de la tierra del sol, oriundo del campo, labrándole el futuro al rap que amo tanto, no puedo evitarlo. Dice que incito a la violencia, hay que censurarlo. Hoy voy a pasarte Yara, Yara con la autoridad que todos tienen sed. Trátame de usted, aunque sea con ironía, tu estatus te lo metes por el OGT. Agresivo y cruel, en el registro me encontraron un lápiz y un papel, y que con él expreso lo que siento. Mientras llaman patrulleros, tan solo por lo que pienso. Traigo la pura, alta calidad, 30 kilos de rimas pa' que invadan tu ciudad. Mi modalidad, música, vía poética, tiemblan emisoras patéticas. Delincuente por pensar así, un paladín de lo real, un MC a mi bajo perfil. Yo no soy de ese que le gusta dar actuando como Gil. Arriba las manos como malhechor, traigo rastrillado el micrófono. En esto creo, sin lugar al titubeo, hasta las últimas consecuencias. Hoy al unísono sonó el quebranzar de las cadenas. Libertad sin opresión, si del pueblo viven, si del pueblo comen. El fin de la pobreza, a ver si se la proponen. Libre de transitar por donde yo quiera, sin campos minados en frontera. Y es absurda parafernalia, mi derecho es opinar sin temor a represalias. Este peruano loco, está escuchando